Eskerrik asko, etortzeagatik, gaur laugarren txarleta, suminduen astean. Hoy tenemos en esta pequeña charla que estaba así organizada, hoy cogemos el tema de la comunicación. La comunicación y la crisis. Yo para esto hemos traído a propuesta un poco también o desde una reflexión del grupo de Oarso Taldea, grupo que ha organizado pues esta semana de la indignación, sin chiriquiratía sí quiso hacer hincapié un poco en el tema de la comunicación en el grupo Oarso Taldea y en las acciones en las acciones que se organicen desde ahí. Era un tema que quedó un poco pendiente a finales de la primavera pasada y es un tema que requiere una reflexión, porque efectivamente comunicación y crisis, podíamos estar hablando igual de incomunicación y crisis, porque ese es el escenario en el que nos encontramos efectivamente en una realidad que muchas veces ha sido descrita, muy bien descrita, en los centros de exterminio, en los centros penitenciarios, en las cárceles. El aislamiento, la incomunicación son conceptos que sobre todo los hemos traído o los hemos visto en su forma cruda reflejado en las cárceles. Esos conceptos están aquí fuera también, porque efectivamente las puertas de las cárceles se abren y se cierran hacia adentro y hacia afuera. Incomunicación en una sociedad que hemos conocido distinta. Hemos conocido otras formas de ser de las personas, personas que comunicaban. Hemos conocido las plazas de los pueblos llenas, hemos conocido, mucho este mercado mismo como un hervidero donde se producía la comunicación y donde son núcleos donde se hacía o se manejaba información. Hoy, desde luego, nos encontramos con declaraciones de muchas personas que hablan que hay que apagar la televisión, sobre todo hablan o hablamos cuando queremos un poco confrontarnos con lo que nos está cayendo. Hay que apagar la televisión, se hace mucho hincapié en ese elemento como si fuera verdaderamente con apagar la televisión pudiéramos un poco salir de esta. Yo soy de los que entiendo que sí es importante apagar la televisión, pero sí es importante recuperar las formas de comunicación que nos han traído hasta aquí, porque si hablamos de incomunicación, hablaremos de una estrategia que se ha producido y que es anterior a todas estas medidas que se están dando. Lo digo porque no sería fácil hoy o años atrás que muchas de las medidas que se están poniendo hoy en marcha tuvieran el alcance que están teniendo y desde luego fuera de alguna manera lo que antes no ocurría. Hoy nos encontramos con que los sujetos están completamente pasivos, no tienen reacción ninguna. Una y otra vez el gobierno declara recortes, una y otra vez los banqueros se aprietan las manos delante nuestro y las personas, los sujetos, los vecinos, no somos capaces de articular fórmulas que paren todo este austericidio, como llamaban a finales de octubre en una manifestación de indignación en Roma, y que desde luego ha tenido resultados notables con, bueno, con el asalto al Ministerio de Economía y un poco mostrando cierta organización y mostrando desacuerdo con lo que nos está ocurriendo. Sin embargo, comunicación, insisto, es un elemento que nos interesa hablar de ello porque tiene un componente biológico que nos debe de atraer. Comunicación es algo, es una acción que comunica a dos lados, que todos los seres vivos lo emplean en un interés, diríamos, en un interés afín. En las células se comunican y consiguen mediante esa comunicación forjar tejidos, forjar órganos. Esa comunicación que se produce les orienta en esas funciones y desde luego en la representación biológica encontramos pues multitud de variedades, un enriquecimiento bestial y que desde luego se hace desde la comunicación. Quizás la comunicación como una prolongación de esa fórmula que de la que nos dotó Pedro Kropotkin cuando nos decía que las sociedades más desarrolladas son aquellas que desarrollan más condiciones de apoyo mutuo. Para que se produzca ese apoyo mutuo es necesario comunicar. Eso es lo que están haciendo los seres vivos en todas las facetas de la biología. Pienso que hay la comunicación, ese valor del que también he hablado un poco, pues como algo perdido que tenemos que recuperar, tiene que ir por ahí. No entiendo yo la comunicación, pues las nuevas redes sociales, los nuevos medios. Yo creo que la comunicación efectivamente pasa necesariamente por bajar abajo una orientación común, porque la comunicación es común, y determinar la función y acción que queremos realizar. Ahí pienso que es un poco donde de lo que nos sentimos, diríamos, despojados. No somos elementos comunicativos. Ese cuento que se cuenta en las universidades donde la comunicación es un factor en el que intervienen tres elementos, el emisor, el mensaje y el receptor, ese cuento, como digo, creo que debemos dejarlo a un lado y entender la comunicación como un proceso donde los individuos, las individualidades, son emisores, receptores, portadores de mensajes. Y esos mensajes son los que van provocando el desarrollo de funciones a través de acciones conjuntas. Es un poco esta actitud la que una persona como yo también pues le hace incorporarse a Sintxilik Irratia, a una radio libre, a una herramienta de comunicación en radio, en la frecuencia modulada. Pienso que este aspecto nos lleva a muchos y nos ha llevado en un transcurrir largo, porque desde luego las radios libres ya tienen, ya nosotros también como radio vamos a llegar a 30 años para su cumplimiento y pienso que ha habido, diríamos, todo un recorrido importante. Podemos decir que se han conseguido unas cosas, tal, pero como herramienta de comunicación horizontal, las radios libres son una buena propuesta. Bueno, os decía que hoy hablaremos de comunicación desde la expectativa de radios libres, porque hoy estamos aquí, yo Honorio como partícipe de Sinchiri Kirratia y valga el burro, vaya el burro por delante, y Mikel Estarrona, que ha venido desde Bilbo en un proyecto hermano, una radio libre, Tastas Irratia, que el año pasado cerró como radio, pero que desde luego Mikel nos puede hablar un poco de todo, de la historia de la comunicación en radios libres y de alguna manera también de la incorporación de radios libres no solamente en el mapa de Euskal Herria, sino un poco desde la posición que ha ocupado también, porque Tastas Irratia estabais ahí en Anar y en Amar, y habéis tenido además también siempre unas iniciativas que en las que muchas radios libres nos íbamos mirando correspondiente a o con respecto a vuestros movimientos. Pienso que hoy también, pues además de después de la exposición de Mikel, pues podremos tener un poco de debate sobre cómo un poco incorporar herramientas de comunicación en lo que estamos haciendo, en la práctica de nuestro rechazo, y yo de momento me quedo aquí, y si me gustaría que Mikel, hoy que es persona central en esto, nos hable de comunicación y crisis, por donde tú lo has cogido. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por un lado, por vuestra presencia también, y por dar por hecho que pueda tener interés lo que os pueda contar. Antes de nada, yo quisiera empezar por plantear una pequeña historia como una adivinanza, un acertijo, ¿no? Y luego ya os dejaré un ratito para que intentéis resolverla mientras os cuento alguna otra cosilla y luego volvemos sobre ella. Bueno, esta historia tiene lugar en una carretera de esas que, como se suele decir, cruzan la nada en medio de ninguna parte, ¿no? Una carretera muy recta, muy negra, porque la acaban de asfaltar y todavía está impolutamente negra. Todavía no está pintada las rayas que se suelen pintar en la carretera, lo cual le hace parecer todavía mucho más negra. Y por ella va caminando un etíope, que sabéis que es una persona negra, y que además a este concretamente en su pueblo le llamaban el negro, o sea que todavía era más que los demás. Y va de pies a cabeza vestido totalmente de negro, zapatos, calcetines, pantalones, chaqueta, camisa, guantes, todo negro. A su espalda viene un coche. Este coche no era negro, no recuerdo el color, pero tampoco tiene mucha importancia, creo que rojo. Lo que sí recuerdo es que viene sin luces, ¿no? El etíope no le puede ver, puesto que viene por su espalda, y tampoco le puede oír porque va escuchando con el smartphone la música con unos auriculares negros, por supuesto, ¿no? Entonces todo parece indicar que el coche va a atropellar al etíope. Sin embargo, a medida que se acerca, el coche pone el intermitente, se desplaza hacia la izquierda, le adelanta y sigue su camino, ¿no? Y ese es el acertijo. O sea, si podéis dar con la respuesta de por qué el coche no ha atropellado al etíope, ¿no? Y mientras lo pensáis un poquito, pues voy a presentar algunas de las cosillas que quería decir, ¿no? O sea, cuando se me invitó, se me planteó el tema de eso, comunicación y crisis, que es un tema concreto y abstracto, ¿no? O sea, lo bueno que tienen estos temas abiertos es que te permiten al que tiene que darlo, pues hablar de cualquier cosa, ¿no? Con tal de decir por lo menos una vez comunicación y otra vez crisis, que ya lo he dicho, ya luego podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? De las margaritas o de lo que se nos ocurra, ¿no? También es una ventaja para los organizadores, porque luego pueden decir, oye, pues nos has decepcionado, esto no era lo que esperábamos, así que vete olvidándote de los 3.000 euros esos que hayamos apalabrado y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene sus ventajas para unos y para otros. Yo quisiera intentar marcar unas cuantas ideas. Y esta historia que os contaba, aunque parezca una tontería, pues quería hacer una forma gráfica de enfocar esas cuatro o cinco ideas, que son ideas muy comunes, que yo creo que todos las tenemos muy interiorizadas, pero que a veces se nos escapan, creo, ¿eh? No lo sé, igual resulta que hago el ridículo, pero bueno, eso ya me lo diréis. Y querría intentar hacerlo pues de una forma más o menos corta, para que luego podamos en un debate pues entrar ya más en las cuestiones que os puedan interesar más, que las sabréis vosotras mejor que yo, que vengo aquí de nuevo y no os conozco todavía, por lo menos, ¿no? Bueno, si queréis volvemos a la carretera esta negra de en medio de la nada, y no sé si se os ha ocurrido algo, si tenéis alguna idea. No. No, creo que no. Era música lo que escuchaba, parece. ¿Eh? No, llevaba zapatos negros, creo que he dicho, pero bueno. Bueno, no importa, os lo digo, o sea, efectivamente. Mira, uno que lo tiene claro. Vale, ¿cuántas de las personas que estáis aquí habéis pensado que era de noche? Que era de noche. Bien. Pero yo no he dicho nada de noche. No he mencionado nada que se pudiera parecer a noche, ¿no? ¿Por qué habéis pensado que era de noche? Porque lo ha situado aquí. Porque yo quería que pensarais que era de noche, efectivamente, ¿no? Y he utilizado un recurso que puede servir para, o sea, he manipulado de alguna forma vuestro cerebro, y he intentado que hicierais una asociación de las asociaciones automáticas que suele hacer el cerebro. Cuando oye una cosa, lo asocia con otra, ¿no? Cuando escuchamos una música que nos suena de no sé qué, lo asociamos con una determinada época, una temporada, un acto, una situación en la que hemos estado y que nos recuerda pues algo positivo o negativo o lo que fuera, ¿no? Y esto es igual, hemos repetido tantas veces la palabra negro, negro, negro, negro, que decimos, pues negro igual a noche, y es mentira, o sea, obviamente la noche es oscura, pero no todo lo oscuro es negro, ¿no? Bien, esto nos pasa con muchísimas cosas, y nos pasa también cuando decimos comunicación, ¿no? O sea, si decimos comunicación, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Bueno, es igual a cada persona una cosa distinta. Pero mucha gente está pensando en una radio, en la televisión, en un periódico. Quizás alguno, pero más difícil, piensa en una carretera, en un tren, en el teatro, en un cuadro. Y muchos menos piensan en lo que decía Honorio, ¿no? De que la comunicación la hacemos a diario y frecuentemente todas las personas que estamos aquí y todas las que no están aquí también, ¿no? O sea, que es una de las actividades habituales que tenemos, pero identificamos más con determinados medios de comunicación, ¿no? Y sin embargo es algo, como decimos, natural. Ya no me voy a extender aquí porque Honorio ha expresado muy bien, hasta ha hablado de las células y demás, ¿no? De cómo se comunican. Y yo sí que quería decir que incluso personas que aparentemente no tienen la capacidad de comunicar, por ejemplo, las personas que nacen sordomudas, también se comunican. La comunicación es algo intrínseco a la esencia humana, ¿no? Es algo sin lo cual probablemente no pudiéramos vivir. Otras especies también se comunican, pero vamos, ahora vamos a centrarnos un poco en nuestra especie, ¿no? Y sobre esto, decía el, no sé cómo se llamaba el padre de los Simpson, era el Bart, yo siempre los lío, ¿no? Bueno, pues el Bart Simpson decía que el mundo se divide en dos categorías, los que saben contar y los que no saben contar, ¿no? Pues Aristóteles también decía que se dividía en tres categorías, no los que saben contar y los que no, sino tres categorías que para él eran, las personas era una categoría, el ser humano, otra categoría eran los dioses y otra categoría eran los animales o las bestias que él llamaba, ¿no? Y él decía que dentro de esas categorías la que estaba en, digamos, en inferioridad de cara a los innumerables retos que nos pone la vida, la historia, la naturaleza, era el ser humano, porque ante las decisiones que se tenían que adoptar, los dioses lo tenían claro, eran dioses, no se equivocan nunca y saben lo que tienen que hacer, ¿no? Tienen la llamada omnisciencia divina y lo sabían lo que tenían que hacer. Los animales tienen el instinto y también lo sabían, ¿no? Pero el ser humano tenía que tomar decisiones, y si tomaba una decisión equivocada podía venir la catástrofe, ¿no? Entonces decía Aristóteles que por suerte, y para poder resolver esto, el ser humano tenía la palabra. Y que poniéndola en común, en el espacio público, en el ágora, podían contrastar las distintas opiniones de unas personas y otras y tener la mejor opción de tomar la decisión más acertada o menos mala, por lo menos, ¿no? Y esto le da una dimensión determinada a la comunicación, ¿no? Ya hemos visto antes que es una necesidad humana, que todo el mundo lo hace y que todo el mundo tiene la necesidad de hacerlo, y ahora también le estamos dando un planteamiento social, ¿no? Una necesidad social, al ponerla en común entre las distintas opiniones que puedan tener las distintas personas, podemos hacer que la sociedad se desarrolle, ¿no? Cosa que sin la palabra pues sería, bueno, desarrollo puede haber, pero a saber para dónde y dirigido o manejado por quién, ¿no? En tiempo de Aristóteles el espacio público se identificaba con eso, con la plaza pública, con el ágora, ¿no? Donde tenían lugar los debates y la comunicación entre la gente, y esto era algo que se intentaba diferenciar del espacio privado que pertenecía pues a las personas en el interior de su vivienda o lo que fuera, ¿no? Luego en otras épocas han venido otros espacios públicos que servían para cosas similares, ¿no? Como los cafés estos con tertulias o los salones o clubs de debates y esas cosas. Y hoy en la actualidad creo que también se han sumado los medios de comunicación, o sea, donde se puede debatir o donde se debería, al menos teóricamente, poder debatir las distintas opciones y las distintas soluciones que podemos dar a un determinado problema es en los medios de comunicación. Bien, esa idea me gustaría que quedara un poco más o menos clara. O sea, por un lado la comunicación es una necesidad, y por necesidad tanto humana como social, y la otra idea que quería que quedara clara es que si eso es así, estamos hablando de un derecho. Si tenemos necesidad de comer, el derecho a la alimentación la necesidad de alimentarnos es un derecho. Si tenemos necesidad de aprender cosas, etcétera, etcétera, la educación es un derecho. Si tenemos necesidad de comunicar, para lo que decimos de la evolución o el desarrollo social, la comunicación es un derecho. Y no es un derecho pequeñito, es mirriao de estos que cualquiera es que está por ahí, ¿no? Es un derecho fundamental, es un derechón, es un derecho de los grandes, es un derecho de los que aparecen en prácticamente todas las constituciones del mundo y que aparece también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es donde aparecen los derechos fundamentales. Eso es un derecho fundamental, ¿no? Y concretamente el artículo 19 de esta declaración lo que dice es que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En esto poco, bueno, ya sabemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sirve para que los que los violan sean conscientes de que están violando derechos humanos, ¿no? Pero vamos, como texto desde luego es irreprochable, o sea, dice varias cosas interesantes, ¿no? Por un lado, dice que son todos los individuos, todas las personas, está escrito hace 60 y tantos años, ¿no? Son todas las personas las que son sujeto de este derecho, ¿no? No unas sí y otras no. Dice también que es un derecho a recibir y a difundir, no solamente a consumir, no solamente a ser consumidor de la información que otros o de la comunicación que otros nos dan, sino también a difundir la nuestra, ¿no? Y dice que lo podemos o debemos poderlo hacer por cualquier medio de expresión, no solo por unos y otros, ¿no? O sea, bueno, ya te doy, tú vete, haces una hoguera en el monte y haces señales de humo y ya está, ya tienes libertad de expresión y de comunicación, etcétera, ¿no? Y deja los otros medios para los profesionales, para los que sabemos hacerlo de verdad y los que nos ganamos la vida con esto, ¿no? Con esto que nos dice el artículo 19, tendríamos que tener claro también en la mente que, por tanto, no es un derecho de la administración solo para la administración y para las empresas, sino que es un derecho de toda la ciudadanía, ¿no? Aunque luego se hurte, ¿no? Y lo mismo que asociábamos negro con noche, y comunicación con medios, que es con lo que hemos empezado, con determinados medios, con la radio, con no sé qué. Otra de las asociaciones que suele hacer mucha gente es, cuando decimos medios de comunicación, asociarlo con empresas. Decimos, un medio de comunicación pues es el correo o el diario vasco o yo qué sé, o la SER o tal, ¿no? Algunas personas saben que también hay medios públicos, ¿no? Como ETV, Radio Euskadi, la televisión valenciana ya no, esa era antes. Y algunas otras pues saben que también hay otro sector de medios, que son los medios que denominamos del tercer sector. El primer sector sería el de los medios públicos o estatales, el segundo sector el de los con ánimo de lucro, ¿no?, de las empresas, y el tercer sector serían los medios sociales, las radios libres, comunitarias, sociales, asociativas, como les queramos llamar, que la palabra en este caso creo que es lo de menos. Pero de alguna forma nos han repetido tanto las cosas tan machaconamente como lo yo antes he hecho con el negro, negro, negro, negro, negro, que interiorizamos que la comunicación es una mercancía, e interiorizamos también que cada una de nuestras personas es un consumidor de esa mercancía, ¿no? Y así, esto que decíamos que es un derecho fundamental, se va al carajo. Y me gustaría, que antes se me ha pasado, dejar, o sea, me han, he preferido o he querido hacer hincapié en lo del derecho fundamental, porque los derechos fundamentales son los primeros en la escala, son los de más arriba, ¿no? Porque también el derecho de empresa es un derecho, pero es un derecho que está por debajo, y en caso de conflicto los derechos fundamentales prevalecen sobre los otros, y el derecho a la comunicación tiene que prevalecer sobre el derecho a la... el derecho de empresa, ¿no? Y aquí, sin embargo, está ocurriendo al revés. Aquí, bueno, aquí y en todos los sitios, ¿no?, de este, por lo menos del mundo occidental, en el que se nos está hurtando el espacio público del que hablábamos, del que hablaba Aristóteles, y que es necesario para el desarrollo social. Es un espacio que se lo está quedando cada vez más los medios de comunicación del segundo sector, de la empresa. Un poquito, pero a bastante distancia, los medios de comunicación del primer sector, del Estado o públicos, y a muchísima distancia, porque se les ponen las mil y un trabas posibles, los medios del tercer sector, que se las ven y se las desean para mantenerse como pueden, ¿no? Y todo esto que ocurre en general en todos los sitios se ve mucho más claro cuando hablamos de radios y de televisiones, porque estamos hablando de espacio radioeléctrico. Y el espacio radioeléctrico es patrimonio de la humanidad. El espacio radioeléctrico es de todas las personas. Y sin embargo se está regalando más bien a medios de comunicación privados, y además a grandes cadenas sobre todo. Y si hubiera de sobra, pues podríamos decir que, bueno, pues lo mismo que pasa con las terrazas que se ponen en las calles, pues bueno, oye, mientras se pueda transitar, y de paso pues también nos apetece de vez en cuando sentarnos en una terracita, tomarnos unas rabitas, ir con un vinito, lo que sea, ¿no? Entonces, puede ser asumible, ¿no? Pero lo que no sería asumible es que un determinado bar cierre una calle por aquí, la llene de mesas y diga, aquí solamente pueden entrar los que se sienten en mis mesas, y la calle queda cerrada al público, ¿no? Eso sería un hurto de espacio público, que lo veríamos clarísimamente todo el mundo, y que intentaríamos no consentirlo, y sin embargo estamos consintiendo que el espacio radioeléctrico, que es tan público y tan de toda la ciudadanía como las plazas, las calles, los ríos o los montes, sí se privaticen y pasen a manos privadas, ¿no? Hemos hablado de otro concepto que quería plantear, de los tres sectores de la comunicación: el sector público, el sector privado y el tercer sector, o el sector social. Y los tres tendrían que conformar ese espacio público de comunicación. Pero espacio público, lo que se dice espacio público, es aquel por donde toda persona tiene derecho a transitar. Y un espacio público debiera suponer propiedad pública, dominio y uso social, y actividades diversas, ¿no?, como ocurre con las calles, etcétera, ¿no? Y sin embargo lo que vemos es que algunos de estos sectores que debieran ser espacio público pues tienen otros intereses por encima, ¿no? Por ejemplo, las empresas, nadie puede negar que su principal objetivo, independientemente de que puedan prestar servicio público a través de la comunicación, su principal objetivo es ganar dinero. Y si no se le regula y no se le marca una serie de medidas, pues todo aquello que no sea rentable no se comunica. Solo se comunicaría lo que es rentable, ¿no? Y de hecho cada vez se les están poniendo menos marcas y la nueva legislación, no voy a entrar ahora en el tema de las leyes y todo eso, si a alguien le interesa luego en el debate entramos con ello, pero cada vez posibilita más que las grandes empresas sobre todo cambien a sus anchas en estos niveles, ¿no? Los medios públicos también, su principal interés, aunque no debiera ser ese, es ganar las elecciones, o sea, usarlos para los propios partidos que son mayoría en ese momento, y de hecho cada vez que cambia un gobierno cambia la orientación de los medios públicos, ¿no? Lo vimos con ETV cuando llegó Patxi López, ahora como volvemos para atrás, bueno, y eso ocurre muy frecuentemente, ¿no? Por tanto, yo creo que el verdadero espacio público solo puede estar solo está hoy en día, aunque debiera estar en todos los lados, en los medios del tercer sector, porque los medios de privados, los medios comerciales, a lo sumo son un espacio privado, o han convertido ese espacio público en un espacio privado de uso colectivo o de uso público, igual que puede ser un centro comercial. Lo han convertido espacio público en centro comercial, ¿no? Y los medios públicos, que también tendrían que utilizar un espacio público, lo han convertido en una especie de espacio público, pero autorizado, restringido, como puede ser, pues yo que sé, pues este mismo centro, ¿no? Que puedes entrar en unos determinados sitios, o el ayuntamiento, ¿no? Que puedes entrar en unos determinados sitios, en otros no, y cuando yo te diga y con mis normas, ¿no? No es un espacio público puro y duro, ¿no? Uf. Vamos a ver. Yo creo que por eso precisamente la sociedad tiene que crear o tiene necesidad de crear sus propios medios de comunicación, porque los medios comerciales o los medios públicos no nos van a resolver los problemas que tenemos, ¿no? Y aquí sí que quiero enlazar, no solo con la crisis, en la crisis se ve mucho más agravado, porque en la crisis es cuando más preguntas nos hacemos, cuando más respuestas queremos obtener y cuando menos obtenemos, porque nos mandan las pautas que hay que seguir y te las crees, y si no te las crees pues da igual, ¿no? En la crisis es cuando más se ve que necesitamos ese ágora, necesitamos ese espacio público donde cada cual pueda expresar las opiniones, lo que le parece una cosa a la otra, informar también de lo que está viendo, de lo que le pasa a la familia que vive en el tercero de su portal, que les acaban de desahuciar, o al no sé qué, que puede sobrevivir como puede, etcétera. Y teniendo esa información y teniendo esa comunicación, poder encontrar las alternativas, ¿no? Las alternativas no nos las van a dar los medios públicos ni nos las van a dar los medios comerciales. Tienen que salir de la propia sociedad. Y eso decimos que en la crisis se ve más, pero eso es válido para cualquier época, ¿no? Por eso yo no quisiera plantear que ahora es necesario porque la crisis... No, o sea, es que cuando no haya crisis también necesitamos contrastar opiniones entre la gente que estamos buscando alternativas, soluciones a las preguntas, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto, igual ya no me extiendo más para dejar tiempo a algunas otras cosas, sí quizás quisiera hablar un poco de lo que son las radios que llamamos comunitarias. Hay muchas. Antes Honorio decía que nosotros formamos parte de AMAR. AMAR es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y tiene unas alrededor de 5.000 emisoras asociadas. Y obviamente, como en cualquier otra asociación, no están asociadas todas las emisoras que existen. O sea, por cada emisora que está asociada habrá 5, 10 o 15 que no lo están, ¿no? O sea, que estamos hablando de no sé cuántas emisoras de estas del tercer sector puede hablar, y solamente hablamos de emisoras de radio, que también hay de televisión o también hay otro tipo de medios, ¿no? No sé de cuántas podríamos estar hablando, pero igual 30.000, 50.000 o vete a saber cuántas más, ¿no? O sea, hay un montón de emisoras y todas son muy diferentes, están en distintos continentes, están con distintas culturas, con distintas experiencias, con distintas formas de ser, pero sí que tienen algunas características comunes. Yo voy a centrar algunas que a mí me parecen importantes y que creo que son que son las que, bueno, las que a mí me gustaría que tuvieran todos estos medios, que no es cierto que todos las tengan, pero en fin, ¿no? Por un lado, yo creo que tienen que cumplir una labor social, fundamentalmente la cumplen la mayoría, y sobre todo tienen que cumplir una labor social de Usolán, de apoyo a los sectores más desfavorecidos, ¿no? Que son los que le dan más sentido a la... Prepárame la máquina, la chaqueta más. Por otro lado, tienen que ser medios que no solamente hacen, o sea, no son medios que hagan algo como una simple diversión o porque hay que hacer algo y tal y cual, sino que asumen un rol de agentes de transformación social, ¿no? Lo que queremos es una sociedad menos injusta, más solidaria, y eso intentamos de alguna forma acercarlo a través de la comunicación, ¿no? Por otro lado, tienen que ser medios que permitan el libre acceso de la ciudadanía a la comunicación. Es decir, no solo reivindicamos el... O sea, no solo queremos los medios para comunicar lo que nosotros queremos, queremos los medios para que la sociedad pueda comunicarse y, por lo tanto, tienen que tener libre acceso, ¿no? Cierto que una radio es limitada, que tiene 24 horas al día y que no puede haber 48 programas en no sé qué, pero bueno, se pueden buscar las fórmulas para que toda la sociedad y todos los sectores que tengan algo que decir lo puedan decir, ¿no? También creo que tienen que ser plurales, porque hemos hablado de la comunicación como un lugar de encuentro, como un espacio público donde se contrastan las distintas opiniones. Si solamente planteamos o ponemos la opinión nuestra y de nuestro grupo y de nuestros acólitos, pues difícilmente vamos a poder dar con respuestas que nos sirvan realmente, ¿no? Y bueno, y para hacer eso es... creo, desde mi punto de vista, fundamental y muy importante que la propiedad del medio sea una propiedad social, que no sea una propiedad privada, o sea, que el medio no pertenezca a nadie, digamos, con una entidad, sea una empresa, sea un partido político, sea una determinada iglesia, o sea, que sea algo de propiedad social, una asociación, una cosa por el estilo, ¿no? Y también dentro de esa misma línea tienen que ser independientes, o sea, el ser correa de, o sea, no sé, el hacer, ¿cómo se dice esto? Proselitismo, o sea, los que no son independientes, los que de alguna forma, incluso aunque tengan buena voluntad, dependen, yo que sé, de una determinada iglesia, de un determinado partido, de una determinada empresa, lo que sea, antes o después van a acabar haciendo proselitismo a favor de esto o otro, ¿no? Y cuando llegan los momentos en los que por alguna circunstancia, bueno, pues se llega ese determinado partido, por ejemplo, al poder, etcétera, etcétera, pues lo que ocurre es que se convierten en meros altavoces de los intereses de quien gobierna, ¿no? Cuando en realidad sus intereses tienen que estar del lado de la sociedad. Si el que gobierna lo hace bien, genial, pero si lo hace mal, le tienen que dar caña aunque sea de los suyos, ¿no? Entonces, bueno, y por último, como séptima característica que creo que tendrían que cumplir, pues sería un funcionamiento horizontal, ¿no? Que sería la consecuencia lógica de todo lo que acabamos de decir, porque no tiene sentido una estructura piramidal y luego hablar de transformación social y de no sé qué, tal y cual. Y no sé, y yo lo dejaría aquí para poder dejar más tiempo al debate y ahí entramos en lo que os parezca interesante charlar, sea de lo que hemos hablado aquí o sea de cualquier otro tema que os parezca interesante. No sé. Bueno, yo para empezar sí pondría una pregunta aquí en la mesa. Has hablado de AMARC, has hablado de otros medios, de medios de comunicación acogidos. Aquí recientemente el gobierno de López entró a regular el espacio radioeléctrico. Espacio, concepto de espacio radioeléctrico que, por cierto, lo cogí en Tastas en unas reuniones que organizasteis en AMARC. Y allí lo comprendé, no sé si llamaba ella Pía o... Sí, Pía Mata. Pía Mata. La presidenta de... Con esa mujer cogí, como has explicado tú muy bien también, lo que es el espacio radioeléctrico. Pero bueno, el gobierno López reguló el espacio radioeléctrico y entró el nuevo gobierno y lo echó atrás. Y la regulación, el problema que planteaba es que no deja lugar a ese tercer sector. hubo movimientos de algunas radios libres que tal. Si nos puedes hablar un poco de cómo se produjo la regulación aquí y algunos de los aspectos que, por ejemplo, en Uruguay, Argentina, hay alguna legislación que es avanzada en este sentido. Bien, ¿qué hacemos? Hacemos una... Sí, y... Yo te quería decir, cuando has hablado del derecho a la comunicación, igual es más, así decirlo, el derecho al conocimiento. Evidentemente, tú no puedes, es que nos están expropiando de todo. Entonces, cuando hablas de los tres factores de público, no sé qué, la función no es sacar dinero, la función de los medios. De esos privados de los no es sacar dinero. Es el control ideológico y el control y el mantenimiento del sistema de protección de niños. ¿No? Entonces, cada día con el público que nos han expropiado de todo. El bien común, el espacio radioeléctrico, el espacio de todo, el agua, nos han expropiado todo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? O sea, tú no puedes eso. Daría para otra charla mucho más larga. Y bueno, estoy 6 meses en mi rol y toda la noche. Y no es promoción de nada. Si es como justificación, no va a ser mucho seguido por estar. No, yo creo que me gustaba. Me puede seguir a ver. Bueno, no sé si. Sí, llegando con lo que acaba de decir aquí este compañero. Por ejemplo, la regulación de Pachi López, ¿qué ha sido? Coercitiva, o sea, ¿ha cortado todavía más vuestro campo? Vuestro libro, porque... Sí, ahora hablamos de eso también, porque también sí, en todo él. ¿Qué tiende hacia ahí, no? La administración. Bueno, vamos a intentar a ver si lo puedo ordenar cronológicamente por un lado y con ideas por otro, ¿no? O sea, por un lado lo que es el reparto de la, o sea, lo que son las frecuencias no es competencia de la comunidad autónoma vasca, es competencia de la comunidad central, ¿no? La comunidad autónoma vasca, o la navarra o la aragonesa o lo que sea, lo que tienen es la capacidad de repartir esas frecuencias que le asigna el Estado, ¿no? Entonces el Estado lo que hace es en base a solicitudes que haga la propia comunidad o en base a sus propios estudios, dice, bueno, pues yo en Bilbao tengo posibilidad de darte para que tú repartas estas 3 frecuencias, en Rentería estas 2, en Donosti estas otras 3, en Tolosa estas otras 2, etcétera, ¿no? Entonces el Estado lo que hace es, bueno, a través de la Secretaría de la SECSI, que no es nada SECSI, sino otra cosa, ¿no? La Secretaría de Estado para la Comunicación y la Sociedad de la Información, ¿no? Lo que hace es elaborar lo que llaman un plan técnico, donde se recogen todas las frecuencias, con qué potencias, en qué sitios, con qué cotas, qué pueblos, etcétera, se pueden repartir, ¿no? Y con eso luego las respectivas comunidades autónomas los distribuyen en base a una regulación que nunca puede entrar en contradicción con la ley básica de las comunicaciones estatal, ¿no? Pero sí que puede mejorar otra serie de cuestiones, mejorar o empeorar, o sea, que quiero decir que puede jugar con alguna serie de cuestiones, ¿no? Entonces, este plan técnico asignó 34 frecuencias a la comunidad autónoma del País Vasco en el año 2006. En esos años gobernaba el Partido Nacionalista Vasco, y en esos años se estaba preparando un decreto que pudiera servir para distribuir estas frecuencias, ¿no? Entonces, en aquellos momentos, es en aquellos y ahora, esto es competencia de la Consejería de Cultura, y en aquellos momentos estaba esta, ¿cómo se acuerda el nombre? Carmen, y no me sale ahora el... Vale, Carmen Garmendia, así es. Y estaba de directora de medios de comunicación, de directora de gabinete y medios de comunicación social, una chica que ya se me olvidó también, Edurne Basoa, que era del PNV, era miembro del Partido Nacionalista, es un cargo político, pero que era una persona bastante accesible, ¿no? Y bastante dialogante. Y esta, a su vez, tenía dentro de sus asesores a un profesor de la Universidad del País Vasco que se llama Ramón Zallo, y que probablemente le conocéis por sus talante y actitud progresista y muy vinculada a movimientos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí surgió un decreto, un borrador de decreto que no se llegó a aprobar, pero que era bastante, a mí me gustaba, o sea, porque creo que nos dejaba un camino bastante abierto a casi todas las radios libres que existíamos en aquellos momentos, ¿no? Pero se lo tumbaron. Yo, por lo que me ha contado personalmente Ramón Zallo, quien se lo tumbó fue el Ortúzar, que ahora está de presidente del Euskadi Burubacha, ¿no? Que fue él directamente el que dijo esto ni para Dios, ¿no? Y entonces le fueron dando largas, largas, largas, al final se acabó la legislatura y el decreto se quedó sin aprobar. A la par, o mientras, un poco después, en el año 2010, se aprueba la legislación básica de la ley de... ¿cómo se llama? La ley general de la comunicación audiovisual, ¿no? En el Parlamento de Madrid, ¿no? En esta legislación, que es bastante regresiva, habla, por ejemplo, yo me tomé la libertad de contar cuántas veces aparecía el concepto mercado de las comunicaciones, y aparecía como, creo que era, no recuerdo ahora si eran 34 o 38, pero de ese orden, ¿no? Sin embargo, derecho a la comunicación no aparecía ni una sola vez, ¿no? Entonces, estaba todo pensado para favorecer a las, sobre todo a las grandes cadenas, ¿no? Hasta ahora se hablaba de los medios de comunicación en el espacio radioeléctrico como un servicio público. Aquí ya no se habla de servicio público, que eso tiene unas obligaciones de cara a los medios, sino que se habla de un servicio de interés general, que es otra cosa distinta y que no tiene las mismas obligaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que conseguimos, con la gente de la red de medios comunitarios, etcétera, presentar algunas enmiendas y algunas colaron, ¿no? Y una es un artículo, el artículo 4 de la ley, que dice que todas las personas tienen derecho a recibir comunicación por una diversidad de medios, sean estos públicos, privados, o sea, públicos, comerciales o comunitarios. Entonces, se metieron alguna serie de cosas más que se aprobaron en la ley, como por ejemplo que todas las radios que estuvieran emitiendo con anterioridad al 1 de enero de 2009, que es cuando se estaba tramitando la ley, tuvieran una regulación automática una vez que demostraran que estaban emitiendo con anterioridad y cumplieran una serie de requisitos básicos, ¿no? Todo eso no se ha puesto en marcha, o sea, se está incumpliendo la ley, o sea, porque no hay más que, creo que solo hay una radio con licencia, que es Radio Clara en Valencia, una radio de este tipo comunitaria que tiene licencia. Todas las demás no tiene licencia ninguna, y hay como unas 3.000 o 3.500 emisoras comerciales con licencia, ¿no? O sea que el déficit, si hablamos del Estado, o sea, si hablamos de Euskal Herria, o mejor, o más en concreto, de la Comunidad Autónoma Vasca, en la Comunidad Autónoma Vasca hay 32 licencias para radios comerciales, ninguna para radios comunitarias o libres, ¿no? Y ahora estas 34 que se iban a repartir, pues como, bueno, quitando en algunos casos que han salido algunas, pero por el tema del euskera, no por el tema de ser comunitarias o no, pues obviamente todavía la diferencia es mayor, ¿no? Aunque sí que se metieron algunas radios comunitarias. Vuelvo entonces a Euskal Herria. Lo que hace el gobierno de Patxi López es un corta y pega de la ley estatal, ¿no? Agarra unos cuantos párrafos tal cual y hace un decreto de un copy-paste, ¿no? Un auténtico bodrio, o sea, no, nada que ver con el anterior, ¿no? Y con eso convocan el concurso. El concurso es claramente discriminatorio, nosotros lo denunciamos en muchísimos casos y presentamos alegaciones, hicimos muchas cuestiones, pero el concurso tiró para adelante. El concurso no primaba absolutamente, o sea, tenía todo lo que te podía primar a ti como radio de aquí, pues por ejemplo por la cercanía, por el tratamiento de temas locales, por el propio idioma, por el euskera, etcétera, no te servía para sacar suficiente ventaja a una cadena de Madrid que, o sea, por ejemplo, en el tema del euskera creo que se valoraban 5 puntos sobre 100 o sobre 200, no recuerdo, pero claro, o sea, siempre que tuvieras, o sea, me parece que eran 5 puntos y superabas el 50% de emisión en euskera, pero si tenías un 5% que te bastaba con empezar el programa con Egunon y despedirlo con Agur casi, y todo lo demás era en castellano, ya casi cumplías, pues te sacaban un par de puntos menos, ¿no? O sea que tampoco podías sacar ninguna ventaja por ahí. Bien, y aún así nos presentamos, varias entre ellas la nuestra, nos presentamos a ese concurso, ¿no? Intentando cumplir con los parámetros que pedían para radios comerciales. El concurso no lo abolió el gobierno actual, o sea, el concurso estuvo plagado de irregularidades, hubo muchas broncas, hubo hasta amenazas dentro de la mesa de valoración con los técnicos del gobierno vasco, que concretamente uno de ellos decía que no estaba dispuesto a tragar tanta irregularidad, etcétera, y las consignó todas en el no sé cómo se le llama exactamente, pero bueno, en el informe del procedimiento o lo que sea, ¿no? Y todas esas están ahí. Llegado el momento llega un momento en el que el gobierno de Patxi López adelanta las elecciones, y entonces eso se queda ahí en medio en el aire y no se sabe muy bien qué van a hacer, ¿no? Muchos sectores dicen que sería un poco antiético que un gobierno en funciones, después de que llevamos desde el año 2006 hasta el 2012 sin que se hayan repartido esas frecuencias, que ahora deprisa y corriendo y estando en funciones y sabiendo que el gobierno que iba a venir era otro diferente, etcétera, que aprobara a todos sus amiguitos, entre comillas, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces es el propio gobierno de Patxi López quien suspende el concurso, ¿no? Y se lo deja a que la decisión última la tome el nuevo gobierno, y el nuevo gobierno ratifica o sea, eso creo que sale en diciembre, me parece, cuando con Patxi López en el último pleno, en el último consejo de gobierno que celebran, o en el anteúltimo, deciden suspender el concurso. Eso creo que fue en diciembre, ¿no? Y unos meses después, cuando ya toma posesión el gobierno de Urkullu, hacia marzo más o menos, no sé exactamente cuándo, o quizás febrero, es cuando lo suspenden definitivamente y nos devuelven las garantías previas, o sea, el dinero que habíamos tenido que poner como fianza, que por cierto nosotros tuvimos que depositar 64.000 euros para podernos presentar al concurso, ¿no? 64.000 euros. A mí me intentaban convencer que no, que claro, pero que es que todos los tienen que, también la cadena SER tenía que poner esos 64.000 euros, pero hombre, obviamente no es lo mismo para una cadena que además está a nivel estatal 64.000 euros que para una radio chiquita como la nuestra, ¿no? los conseguimos gracias al apoyo social, a préstamos de gente, ¿no? Que venía, oye, contar conmigo, yo pongo los 1.000 euros, yo pongo 1.000 euros, yo pongo no sé cuánta gente, hubo más de 50 personas que apoyaron. O sea, ese dinero, nosotros se me ponía la carne de gallina cuando, porque claro, la gente iba ingresando y cuando ya teníamos el dinero, o sea, necesitábamos 64.000, teníamos 70 y tantos mil ingresados y decíamos, parar, que ya está, ¿no? Y al final, pues eso, fueron cerca de 80.000 lo que se ingresó y no se ingresó más porque conseguimos parar a los demás, pero teníamos apalabrados, no sé si eran como 130.000 euros o algo así, ¿no? O sea, eso, la verdad que nos puso la carne de gallina del compromiso que hubo por parte de gente y de colectivos que pusieron dinero y tal. Y eso es como está. Entonces, ahora, ¿qué puede ocurrir con esas frecuencias? Pues alguien me decía hace poco, yo estoy ahora un poco más desenganchado, ¿no? Pero alguien me decía hace un poco que en septiembre sí o sí el gobierno de Urkullu iba a dar una solución y que probablemente la solución que dieran sería retrotraer el concurso a la primera irregularidad que hubo y repetirlo a partir de ahí todos los pasos, ¿no? Pero ha pasado septiembre, ha pasado octubre y no sabemos nada, ¿no? Entonces, yo dudo que sea una prioridad para el gobierno de Urkullu esto, porque tendría que... cualquiera de las dos opciones que tiene es mala, ¿no? O sea, ¿por qué han recurrido? Esa anulación está recurrida por gente que en principio estaba propuesta para las licencias, ¿no? Entre ellas también por radios comunitarias como Ancheta Irratia, que sacaron por el tema de Euskera, ¿no? O Infosaspi con, bueno, era Maika... Amaika Irratia, ¿no? Que se presentó a Amaika con Infosaspi, etcétera. Estos han recurrido las licencias y entonces el gobierno ahora tiene una difícil situación porque no puede repartir esas frecuencias si están judicializadas hasta que se decida algo por parte del juez, porque cómo vas a convocar un concurso, dársela a este y luego que el juez diga que no, que se la tienes que devolver al otro, sería un lío, ¿no? Y por otro lado, pues aceptar, que decir, bueno, venga, como mal menor, que se repartan estas frecuencias como están con el decreto que ya aprobó el gobierno anterior, pues supone tragar con un decreto que tampoco es de su gusto, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente Urkullu lo que quiere es hacer otro nuevo decreto y poder repartir, pues a Onda Vasca, por ejemplo, que se quedó prácticamente fuera del dial, etcétera, ¿no? Y pero tampoco lo va a poder hacer tan fácilmente, ¿no? Entonces, yo no sé muy bien qué es lo que ocurrirá. ¿Pero tú crees que va a matar a la luna o...? Yo creo que no. En principio lo tendrían difícil, o sea, por lo menos cerrar a radios libres podría plantearse un tema interesante. Yo creo que, bueno, por lo menos por parte del gobierno vasco de siempre, desde el año 92, por lo menos siempre nos han dicho, nosotros lo pedíamos por escrito, pero han dicho por escrito no, pero siempre nos han dicho que mientras no interfiriéramos, porque claro, en el caso de que interfieras a otra emisora que sí que tiene licencia, pues ya eso son palabras mayores, y si te denuncia ellos tienen que actuar, pero salvo en ese caso que ellos no iban a actuar contra emisoras sin ánimo de lucro. Y es que además ahora mismo eso lo podríamos, o sea, si a Sinchili le cierran mañana, Sinchili podría ir al juez y denunciarles por incumplimiento de la ley, porque la ley dice que la radio, que toda la ciudadanía tiene derecho a recibir información y comunicación por parte de medios comunitarios también, lo dice el artículo 4 que os he dicho antes. Y aquí no solo no se permite que Sinchili tenga licencia, sino que encima van y le cierran, o sea, pero ¿en qué quedamos, no? Entonces, yo no sé lo que haría un juez, pero probablemente diría, pues es verdad, si están incumpliendo la ley. Además, yo tengo que garantizar un derecho fundamental sobre un mero asunto administrativo, como es el tener una licencia o no, ¿no? O sea, tengo que primar el amor sobre el papel del matrimonio, ¿no? O sea, sobre el, digo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces no sé muy bien qué es lo que pueda ocurrir. ¿Eh? Que se confunde tantas veces el amor con el matrimonio. Ya. Y perdóname el escepticismo respecto a los jueces, pero no es que tenga muchos amigos. No, yo tampoco tengo mucha confianza, pero bueno, pero estamos hablando de jueces de abajo, no de los jueces de la Audiencia Nacional, ni del Supremo, ni de... O sea, un caso de estos podría caer, bueno, no con... ¿Cómo se llama esta que sale tanto en la televisión? Que no me sale el nombre, joder, la del pelo blanco. Yo lo he escuchado. Biurrun. ¿Eh? Ella porque está en un juzgado de lo social, ¿no? Que son temas más laborales y tal, pero le podría tocar un caso de estos, por ejemplo, y no sé. Pero bueno, eso en cualquier caso sería una... Es difícil que puedan cerrar una radio sin ánimo de lucro. Es difícil. Es una situación de conflicto grande, obviamente, y lo han hecho no solo en este país, que lo han hecho en los años 80, ¿no? Sino en muchos países, ¿no? Pero bueno, tienen menos argumentos, ¿no? En todo caso, lo que sí que podrían tener es presión de las grandes cadenas comerciales y de empresas comerciales con licencia para que cierren empresas comerciales sin licencia, porque les están haciendo la competencia. Realmente las radios nuestras no les hacen competencia a las comerciales con licencia, no, bien porque no emiten publicidad o bien porque en algunos casos, en algunos otros sitios o en algunas radios que sí que la emiten, es una publicidad que jamás va a llegar a esos medios, porque es una publicidad más social, más de organizaciones sociales, más de movimientos o de cooperativas o de cosas así que trabajan en una economía social, etcétera, ¿no? Entonces eso nunca lo van a captar, no somos competencia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso es hacer futurología y a mí no se me da bien. Espera, para acabar con esto, había alguna de las cosas que me preguntabas tú sobre Uruguay. Uruguay, sí, legislación sí. Que hay. Bien, allí en Uruguay, primero en Uruguay, luego en Argentina, y ahora en Argentina esta misma semana, no sé si ha sido el lunes o el viernes pasado, el Supremo dio la razón al gobierno frente a las reclamaciones que hacía Clarín, que es el monstruo de las comunicaciones de Argentina, ¿no? Una especie de Prisa de allí, pero bueno, pero más conservador, o sea, pero con una fortaleza inmensa, ¿no? Entonces, en Uruguay primero digo que se hizo una ley bastante progresista que hablaba de lo que hablábamos nosotros al principio también, de los tres sectores, y que los tres sectores tienen que tener acceso al dial. Pero además marcaba que al menos un tercio tiene que estar reservado para medios comunitarios, un tercio del dial. Y en Argentina se copió también eso, y un tercio del dial tiene que estar reservado para medios comunitarios, ¿no? Y creo que en Ecuador también hay algo parecido, y en Bolivia me parece que estaban trabajando, no sé si lo han llegado a aprobar o no, con algo parecido. Es decir, sí se están dando movimientos de reconocimiento, bueno, en Europa y en varios sitios también, en Irlanda se ha hecho una legislación hace relativamente pocos años, relativamente interesante, bueno, y hay varios países que están avanzando hacia allí. O sea, en principio, aunque hay muchas trabas y leyes que se aprueban y que luego no se cumplen y que luego tenemos los problemas económicos y de funcionamiento que todos conocemos, etcétera, sí se están dando pasos que, aunque sean tímidos, marcan un camino, ¿no? Entonces, no sé. No, sentía que, o quería decir, bueno, que me ha gustado la charla que habéis dado, porque no os habéis sentado en una crisis ni nada por decirlo, sino que habéis dialogado acerca de lo que es la relación de la palabra, ¿no? De la conversación, y cómo el hombre es un animal social y que necesita ese grado de comunicación. Tú has dicho también, has hecho mención de que en momentos de crisis, aunque no has querido hacerlo, que no soy yo, es cuando más necesitamos formular preguntas y oír respuestas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y si sintonizas, pones, como dices tú, Dial, ¿cómo te llamas? Dial. O Dial, ¿qué es el Dial? El Dial es... Pues eso, si pones la banda, si pones, por ejemplo, la radio nacional, es escalado, efectivamente. Actualmente está en PP y todo, absolutamente todo, gira en torno a... Bueno, al Estado. No, yo no consigo en qué tipo semejante cosa, porque es súper descarado. Imagino que nadie más que yo lo escuchará de vez en cuando. Y con todo lo demás sucede lo mismo, ¿no? Entonces sí que es importante este tipo de, que vosotros, Sicily, pues que aunque sea minoritario, porque siempre me imagino que será minoritario, pero sí que hay gente que, bueno, que oye cosas diferentes y se entera de maneras diferentes de problemas distintos, ¿no? Porque si oye siempre, si escucha siempre los mismos antenas y el mismo mensaje, también ha sido picado. Un poquillo, pues me ha gustado en ese sentido que. Bueno, pues eso. Bueno, pues me alegro. Es que yo estoy electrónica, diario militar. Estamos hablando solo de radio, ¿no? Pero también estamos hablando de comunicaciones, también son la telefonía. y demás, las ondas rectas del espacio aerolítico este, nos hemos copiado todo, que no tenemos independencia de nada, no somos bueno nada, es pues que hay o ha habido retrocesos de la hostia, pero ha habido gente que ha dicho no, aquí si tú tienes una antena pues tenemos que volcarnos aquí. Entonces, todo lo que apichean un lenguaje, pues creo que es una normativa por ahí, tal y cual, al final el derecho ha dejado de existir. Entonces, pues nosotros tranquilamente podríamos tener un puñetero wifi, que hoy en día está desarrollado, la antena y demás, y tener gente pagada, o sea, como si fuera un servicio, un complemento para mejorar de nuestro derecho. ¿No? Y tener aquí unas comunicaciones pues eso comunitarias de arreglo a tal cual, lo mismo que tienes barrio, si tienes esto, yeah. Si tienes una sanidad no sé cuánto, mirando a las personas, no a la mercancía. Entonces, esto ya pues, parece que es una utopía, pero es que nos hemos dejado de arrebatar, porque bueno, es que siempre es ilegal, tiene igual tirar y poner ilegal y hemos montado redes y hemos no sé cuánto, todavía sigo teniendo un guitarra aquí, pero lo tengo desmontado en casa, pero dice, señor, es que me da una rabia y los tengo todos pagos, pero bueno, me da una rabia y pues sí que se puede hacer todo de gratis y es un puñetero negocio y es coño, es que digo, joder, ¿sabes qué me ha pedido cuando estaba diciendo que recaudamos no sé cuánto dinero para pues, tiran de eso con las escopetas, la mía, y la mata de las cosas, todo lo de tú. Porque vamos, es que tiene una impotencia que. Sí. ¿No? Es que es tan descaro lo que hacen, que bueno. Pero hola, Xavi, ¿podrías poner un poco aquí en muestra el tema que llevamos con Adeli? Bueno, más que ¿tú crees? Si lo explico bien. Que es un poco lo que está muy querido. En el principio en la comunidad autónoma vasca, pues problemas de militar, por lo menos un poco de tiempo no vale. Pero sí, bueno, no somos de realidad, es que todo el Estado, quizás el otro problema que puede haber es con el tema de derechos autos, sobre todo el tema social. De las denuncias que puede haber, que ha habido por parte de SNAI, ha habido estatales. Y porque al final si empieza a hablar con las cosas son muchas millonarias en muchos casos que al final la legislada pues no puede afrontar esa ruta más y hemos recibido desde el verano por unas 15 de la vida una de los que ya tenía conocimiento de ello cartas de ley pues es una especie de sucursal. Una sucursal. No, es distinto. Lo que ellos comentan que con el plazo del Ministerio de Cultura tienen el derecho de cobrar por labores fotográficas, ¿no? Ya no por la emisión por derechos de autor de una obra, como hacía la ciudad, sino también por tema de usar, yo entiendo que el formato que es, ¿no? El CD, el disco, lo que sea. Y por eso tienes que pagar una cuota o entonces nos han llegado nosotros esa carta, nos hemos encontrado con redes estatales, en Madrid, la UFM, en el descontento de Madrid ya tenía una fina ventaja en esto, un dossier con respuestas que las cartas de ellos. En Asturias creo que alguna vez ya, si no ha llegado ya al intento de la petición de acuerdo por parte de la ley de la radio, pues ahí a la espera de juicio. Y en Euskal Herria creo que gastas, busque ya la ley, no sé, nada más ya había recibido tipo de carta de estas que en algunos casos se ha ignorado, yo he sido machacando y atacando, y en otros casos pues se ha respondido y yo no sé, dejando de pasar, pues me he ido más en el momento, que tipo de publicidad, que no se ha tomado el tiempo ahora mismo, y en muchos casos que el tipo de contenido musical que se emite es el duro de copiar, pues eso es verdad, que no tenemos más derechos de autor. Y que no está incluso dentro de esta asociación. Ellos hacen manera, no se da cuenta de que ellos tienen el derecho de cobrar, de bueno, no se le ponga, si están asociándose en la ley, y que ellos con el dinero ya lo repartirán dentro de sus socios, y como que no sea grupos pues, que no sea la inversión de suyo, no sé cómo la forma de la gente lo va a hacer. Y es un poco lo que hablamos en ese proceso de contestar a sus cartas y en vistas de que si ellos cuentan los pasos y llegan un momento no ofrecen o juicio o nos dejan en paz. Y hasta la respuesta, si tú tienes más información, la respuesta que nos dio es que se había decidido al final todo el listado musical que fuera confidencial. Bien, sí. Bueno, tuvimos una larga y epistolar relación, ¿no?, de casi un año con ellos. Luego te cuento en concreto, pero algunas generalidades, ¿no? Esta gente tiene un morro que se lo pisan. Los intérpretes o los autores de la música que ponéis en vuestra radio no van a ver un duro de lo que vosotros llegarais a pagarles, jamás. O sea, al margen ya de lo que se queda en el camino, digamos, ya sabemos los líos que hubo con la SGAE también y con el Teddy Bautista y tal, no digo por corrupción, pero al margen de lo que se come la propia sociedad gestora para cobrar, ¿no?, en sus infraestructuras y demás, es que además vosotros vais a favorecer que cobre dinero quienes precisamente no estáis poniendo, que son los más comerciales y por lo tanto los que más venden, y eso se van a llevar la proporción mayor, y los que estáis poniendo ni figuran en sus listas, o sea, no van a recibir ni nada, ni las obras, ¿no? Entonces yo soy partidario de entrada de que ni para Dios hay que pagarles, o sea, porque si todavía ese dinero fuera, o sea, fuera nominal, es decir, yo te presento aquí el listado de la música que he puesto y estos son los autores y estos es a los que les tenéis que pagar el dinero, bueno, ahí podríamos discutir sobre el derecho de propiedad intelectual, si es justo, si no es justo, no sé, podríamos plantearnos un debate, pero que me roben a la cara, o sea, para dárselo a alguien que no tiene nada que ver con lo nuestro y que le pague yo, o sea, yo creo que ni por el forro, ¿no? O sea, eso no puede ser. Ellos cobran por propiedad. A ver. No, cobran. No, se han inventado más cosas para seguir cobrando más. O sea. No, hay, por un lado, la SGAE es la Sociedad General de Autores. Ellos cobran la propiedad, digamos, intelectual del autor. O sea, el autor ha hecho una determinada obra y esa obra luego se está vendiendo y entonces yo cobro por esto. Estos cobran por difundir. O sea, es un concepto diferente. La difusión es cara, cobra por la difusión. También, pero estos cobran por intérpretes, productores y la otra, la no sé lo que quería decir. Ejecutan, no, la E de ejecutantes. O sea, aquí quiere cobrar todo el mundo. O sea, yo hago una canción o una novela o un no sé qué y tal y cual, vale, soy el autor, quiero cobrar. Yo soy el productor, es decir, yo he puesto eso en un formato y quiero cobrar. Yo la toco en no sé dónde y quiero cobrar, y quiere cobrar todo el mundo. Entonces ahí el audiovisual está ahí, sí, yo cobro a los intérpretes y claro. Entonces estos teóricamente son para intérpretes, productores y ejecutantes. En todo caso tendría que cobrar solo en nombre de los socios de esa asociación. Claro, eso es. Ahora eso es. Ahora cuento. Bajar el listado de los que son socios en función de eso cobrar por el proyecto. Claro. Ellos cobran por defecto, como hacen las calles cobran por defecto. Sí, te puedes negar y al final te acaba valiendo. O sea, ellos, lo que la diferencia que tienen no te presenta, es decir, que cobra en función de que ellos, esto es un poco lo mismo, cobran por defecto, cobro todo y luego les gana, sí, cobro por defecto, cosas. O sea, esto es que ellos van a cobrar, ellos tienen una serie de asociados y ellos a la hora de cobrar lo que tienen que decir es: estos son mis asociados y si tú pones música que interpreta a estos asociados me tienes que pagar. Lo que hacen es no pasarte la lista de esos asociados y decirte que cobras por defecto todo. Mucho creíble eso. Ellos se han convertido en propietarios de esa mafia. Sí, además quieren buscar el aval de la ley, que en alguna forma les avala, pero no en todas. Y eso está apuntado en la CAE. Y entonces, ¿qué dices de Tecnifón? No sé qué te digo. Oye, tú, tienes que pagar los derechos de autor, si no, no te hago. la cosa. Sí, él también tiene que hacer. Lo que es un poco novedoso respecto a cómo actuaba la SGAE es la agresividad que plantea esta gente. Esta gente viene de entrada ya machacándote, llamándote delincuente, haciendo de todo, ¿no? O sea, con unas cartas muy duras. Yo tuve, ya digo, bastantes cartas con ellos y al final ya yo también me enfadé con ellos y dije, bueno, ya no te consiento más que utilices ese tono y que no sé qué y tal y cual, y bueno, ya se aplacaron, ¿no? Pero de entrada lo que quieren es asustarte. Y entonces, claro, si vienen muy agresivos y no sé qué, y que te voy a denunciar y que no sé cuánto, porque tú estás violando el no sé cuánto, tal y cual, pues hay muchas radios pequeñitas por ahí que están solas, aisladas, que no pertenecen a ninguna asociación o que no tienen relaciones con tal, que dicen, hostia, vamos a pagar, que si no nos van a joder, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues primero te piden unas cifras bárbaras, o sea, pues por ejemplo 3.000 euros, por decir algo, y luego negocian contigo y lo dejan en 80, ¿no? De ese pelo, pero bueno, ellos aseguran eso. Y además, claro, cuando le pagues a este, por detrás te va a venir otro. Hay como 6 sociedades de gestión aceptadas por la ley. O sea, en cuanto pagues al primero, te va a venir luego la SGAE, luego te va a venir el no sé cómo se llama el otro, etcétera, ¿no? Nosotros, contando un poco la experiencia nuestra, bueno, yo lo que no quise es darles toda la batería de argumentos, o lo que decidimos, digo, yo hablo en particular porque yo las escribía, ¿no?, personalmente, pero vamos, estábamos más gente y compartíamos un poco los criterios. Lo que no queríamos era darles toda la batería de argumentos de lleno, ¿no?, sino jugar un poco con ellos también y no descubrir todas las cartas, ¿no? Entonces, sí que pensábamos que lo que no es conveniente es no responderles, porque si no respondes, ellos tienen una prueba de que se han dirigido a ti y que tú has hecho caso omiso, y es posible que ahí, si te llevan a juicio, tengas las de perder. A ellos no creo que les interese tampoco llevarte a juicio, porque es una ruleta rusa. Y se ha visto en varios juicios que ha habido por derechos de autor. O sea, si llevan a Sinchilic a juicio y ganan el juicio, pues obviamente genial. O sea, eso sirve para acojonar a todas las demás radios y que pasen todas por la ventanilla. Pero ¿y si pierden? Y si el juez dice, oye tú, tío, que te estás pasando, déjales a estos pobres chavales que no ganan un duro con lo que están haciendo, déjales en paz, hostia, pues es que ya no les paga ni Dios, ¿no? Entonces tienen que medir con mucho cuidado a quién llevan y a quién no llevan a juicio. Y entonces... ¿Es lo que tienes que hacer? ¿Eh? Es que igual eres tú el que tienes que denunciar a Dios. Sí, claro. Sí, no, ya les dijimos también eso. Nosotros lo que empezamos planteando, bueno, primero, como eran las típicas que pasan por correctores y tal, bueno, venía en la cabecera tastas y latina, o sea, y griega, separado radia, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues la primera carta fue de, y luego empezaba, como ya les hemos comunicado, son cartas tipo, ¿no? Como ya les hemos comunicado en anteriores ocasiones, ta ta ta ta. Entonces, la primera carta fue, pues eso, decirles más o menos que consideramos que os habéis equivocado porque ni la razón social corresponde ni hemos recibido ninguna otra carta anterior. O sea, que ruego que miréis a ver a quién queréis dirigir esta carta porque no es para nosotros. No, ya está, con eso ya ganamos un mes, que no sé qué, que nos volvieron a mandar una carta y tal y cual. Y entonces eso, que estábamos, ¿cómo se dice esto? Que estábamos usurpando o violando los derechos de autor, o sea, los derechos de los intérpretes en no sé qué y tal y cual. No, lo que contestamos es que nosotros no teníamos ningún interés en violar ningún derecho, que al contrario, que nosotros estamos ahí para defender los derechos de la ciudadanía, etcétera, etcétera, pero que difícilmente podemos violar ningún derecho si no hay ninguna actividad comercial. Si no van a cobrar más o menos porque dejemos de poner o no poner eso y tal y cual, ¿no? Y bueno, y así fuimos subiendo poco a poco y al final les solicitamos lo que tú decías, decimos, bueno, pues si nosotros no tenemos ningún interés en poner a ninguno de vuestros asociados, ¿eh? Entonces te ruego que me pases el listado por si por casualidad hay alguno que se nos haya colado sin querer, lo podamos quitar. Y bueno, y así fueron. Otra, recuerdo que lo que les estábamos planteando es que probablemente tendríamos que llegar a un acuerdo porque consideramos que nosotros les estamos haciendo un beneficio a los intérpretes y a los autores que estamos poniendo, porque gratuitamente y sin cobrarles nada les estábamos promocionando, y que por lo tanto quizás una parte nos debieran pagar, ¿no? Y en fin, y ahí tuvimos un tira y afloja gordo, ¿no? Y bueno, y al final ya fue pues una de esas también de cabreo, de decir: oye, ya no te aguanto más este tono, nosotros también tenemos nuestros servicios jurídicos, nos vamos a poner en contacto con ellos y ya veremos lo que pasa, ¿no? Y desaparecieron para siempre, ¿no? Yo creo que esta gente, si te consiguen que te achantes, te van a seguir cha hasta que pilles. Si les plantas cara y eso, y además tienes argumentos que no tienes ánimo de lucro y que por lo tanto tú no estás violando nada, que eso, que te presenten, esa es una muy buena. O sea, tú no me tienes por qué cobrar a alguien que no sabe ni quién es ni dónde vive. ¿Cómo le vas a dar ese dinero? O sea, tú dame tu listado de afiliados y yo ya decidiré si los pongo o no los pongo, y si los pongo, vale, pídeme pagar, ¿no?, etcétera. Y paralelamente a esto, y por si acaso, y porque también formaba parte de un debate que estábamos teniendo más o menos, no totalmente tal, pues fue cuando estuvimos avanzando un poco en lo de Copyleft, ¿no? El Copyleft como una forma no solo de defendernos de ellos, por si acaso venían a más, sino también como un elemento de propiciar la cultura libre dentro de la radio y darle también una cierta difusión a eso, ¿no? Lo que pasa que en los primeros momentos, pues claro, el Copyleft había poco, pero es que en esos momentos, cuando estábamos con esta pelea con estos señores, es que teníamos de casi todo de Copyleft, y dijimos: coño, pues este es el momento y la oportunidad para dar el salto, ¿no? Y es cuando empezamos a meterlo. Y efectivamente, en una de las cartas, ya en las últimas, decimos: pero bueno, vale, eso, porque claro, a lo de mándanos el listado, decía: no, porque es que nosotros estamos autorizados por el ministerio de no sé qué y tal y cual, y el artículo no sé cuánto de la ley no sé qué, a cobrar también, aunque no sean afiliados nuestros, porque luego nosotros nos encargamos de no sé qué y tal y cual, ¿no? Entonces ya fue cuando ya les planteamos que nosotros estamos emitiendo música Copyleft, que como tú sabrás, está libre de derechos de autor, ni de intérprete, ni no sé qué, o sea, de derechos de propiedad intelectual, y que por lo tanto no tiene ningún sentido. No, porque es que eso también, aunque no sé qué, tienen que pagar. Y digo: hombre, no me vas a intentar convencer de que si yo no quiero cobrar por algo, tengo la obligación de cobrar. O sea, eso no. Entonces, bueno. Sí, claro, es un problema de gestión. El problema es ellos, a los autores, a quienes autores de esta apuntado a su sociedad de gestión, no pueden cobrar. Claro. Se dicen que sí, pero no pueden. No pueden, claro. Pero el que sí, el que está dentro de la asociación de gestión, no puede negarse a que no cobre esa asociación de gestión. Si tú, si estás en la SGAE, tú no puedes negarte a que la SGAE no cobre el nombre tuyo. Efectivamente, pero si yo tengo una obra Copyleft. Esa historia. Sí, eso sí. Pero si yo difundo, si yo creo una obra, la pongo en internet bajo el sello Copyleft, o sea, libre de derechos de propiedad intelectual, nadie me puede obligar a cobrar por algo que yo no quiero cobrar. Lo que pasa es que está en la ley de la trampa. Si tú, aunque estés pagando, te han apuntado ahí, un buen día, bueno, que no, yo hoy no voy a cobrar ningún derecho porque esto va en función de no lo puede dar. ¿Por qué no? ¿Quién es la ley mayor? Es que no lo puede dar. No, se obligan a dar de baja porque es una mafia. Sí, es una mafia. Nada que ver con ninguna ley de nada. No sé, pero yo he vivido una mafia, es una mafia legal. No justa, pero legal. Claro, se han convertido una cosa que era supuestamente estatal, el otro no sé cuánto, para defensa no sé cuánto, lo han convertido en una maniobra privada del tipo mafioso, y todo el mundo que se calla. No, señor, y salvo que yo te voy a denunciar aquí por invasión de mi intimidad, hijo de puta, larga de mí. ¿Me entiendes? Yo he ido más o menos, han venido los doctores, nos han quitado la pasta de la taquilla, yo he ido de él. La cara que me dejaron y te vas a estar más por culo de aquí. ¿Qué pasa? Que luego te va quitando el terreno y tal y cual, y ahí donde hay que estar ahí, venga. Un día en un festival de Bilbao, me cago en Dios, es que vamos. Estaba un tío con un cañón ahí, que en el festival de fue derecho, echándole con el cañón, y viene de aventores y va y le dice al tipo: oye, tú, que a ver, que estás grabando y que estés no sé qué y no sé cuánto, diciendo al tío, ¿no? Voy a leer hoy tú. No pienso ya tú, leer hoy tú. Deja de padre, deja de molestar a ella que sé que está trabajando. Yo no soy otro, tú eres un payaso. Haga alguien a la tira de los balcones que abajo, no hago o a vos. Estaba otro defensor de los autores, el Serrano, que hablaba de encima de no sé qué, el otro día le oí por la calle que era defensor de no sé cuánto, ¿no? ¿Qué es el de autores? Que crea, no sé, el de hostia, de PRP. Este es un sinvergüenza que viene aquí en la mano de otro a colocar a la gente, ¿no? Y no han hecho nada por nadie en ningún lado, ¿no? Porque en ningún lado, nunca han hecho nada por los autores, ni historia, ¿no? Digo, coño, y esta tónica, bueno, digo, es que lo que te queda al final es eso, lo que tenía antes de la escopeta, ¿no? Porque claro, hemos retrocedido tanto que al final, coño, por seguir este rollo voy a pagar, igual a no seguir al igual y no. Es que. Bueno, compañeras, compañeros, ¿alguna cosa queda? Uy, casi nos íbamos. Bueno, el 27. Dos minutos. Bueno, es un poco complicado en dos minutos poder contar una cosa compleja de tantos años. Y además, igual tampoco es justo. O sea, quiero decir que esto de alguna forma acabó con, digamos, dos sectores, por decirlo de una forma clara, ¿no? Y por lo tanto, yo puedo dar una versión y no sería justo si hay otras versiones, ¿no? Sí, no, bueno, lo que hubo más o menos, y ya digo que lo toméis con cautela porque en todo caso es mi versión, es un poco lo que le contaba a Honorio antes, ¿no? O sea, nosotros apostamos por una radio que no quería ser solo, y no lo digo en plan despectivo, que me parece genial, ¿no? Que no quería ser, digamos, una especie de lo que yo llamo un club de programas, es decir, que varios programas distintos se juntan y entre ellos se autogestionan para poder tal, ¿no? Sino que queríamos, que eso está muy bien y es una cosa genial y así hay muchísimas radios, ¿no? Pero queríamos dar otro paso distinto, no digo ni mejor ni peor, que era el poder hacer una radio capaz de tener una incidencia social más alta y de poder competir o de mirar de tú a tú a medios comerciales, ¿no? Y eso no hemos sido capaces de llevarlo adelante. Era una meta probablemente mucho más ambiciosa de la que podíamos cubrir. Hemos estado durante muchos años intentando, hemos ido creciendo y hemos ido consiguiendo unos relativamente éxitos importantes, pero no hemos conseguido acumular todas las fuerzas necesarias para poderlo llevar adelante, ¿no? Y es más, además se han ido debilitando, porque lo que pasa siempre, ¿no? Te decía también a Honorio, pues el uno que si tiene una hija y entonces ya no le puede dedicar el tiempo de tal, el otro que un currelo en no sé dónde y que ya le falla no sé qué, la otra persona que se ha cansado ya un poco y que quiere ahora descansar no sé cuánto, ¿no? Entonces sí que había un apoyo de un sector importante, un apoyo, digamos, moral y económico y no sé qué al proyecto, pero no teníamos las fuerzas o la capacidad de trabajo suficiente para llevarlo adelante, ¿no? Y eso hizo que algún sector de la radio que tenía otras miras y que era más, pues bueno, pues de una radio de eso tipo club de programas, pues planteara, oye, coño, pues si la situación está tan complicada, si estamos siempre aquí con la necesidad de conseguir nuevas fuentes de financiación para poder pagar no sé qué y tal y cual, pues vayamos a otro proyecto, ¿no? Y entonces ahí es cuando hubo división, ¿no? O sea, la gente que quería otro proyecto y la gente que decía, bueno, no, o sea, es que el proyecto que queremos es este. Si este proyecto no sale adelante, pues lo que tenemos que reconocer es que ha fracasado, pero, o sea, si yo juego a fútbol, no me plantees que a partir de ahora nos convertimos en un club de baloncesto, o sea, y no porque sea malo jugar a baloncesto, sino porque yo lo que quiero es jugar a fútbol, o al revés, que me da igual, ¿no? Entonces, ocurrió eso. Entonces, ¿qué pasa cuando se plantean las dos historias? Que ni la una ni la otra son ya capaces de sacarlo adelante, ni lo suyo, o sea, ni la gente que plantea el otro proyecto tienen fuerza suficiente para poderlo llevar, y la gente que planteábamos intentar seguir adelante nos quedamos con menos fuerza, porque ya hay un sector con el que ya no podemos contar, y entre ellos además eran dos de las personas que estaban asalariadas, que eran claves, pues ya pues era imposible seguir adelante, más o menos, ¿eh? Otra gente contará otra versión, dirá que no, porque es que nosotros queríamos hacer no sé qué y no nos han dejado y tal y cual. Bueno, pues esas son las miserias que suelen ocurrir en todas estas cosas cuando al final vienen esos cierres, finales no deseados, etcétera. ¿Tú consideras que este tipo de radios tiene que ser minoritario? No, ¿Cuál? Este... No, no, no. El tipo de radio, no, la tuya concretamente. O sea, tú queréis, los que queríais crecer, y os encontrabais con que no, ¿no? No, yo sigo pensando que eso hay que intentarlo. O sea, sigo pensando que son buenas las radios pequeñas que permiten que haya una serie de programas que no hay en otros lados. Sigo pensando que eso es bueno. Sigo pensando que todos los modelos de radio social son buenos. Pero que también, desde no sé cómo, los movimientos sociales tienen que ser capaces también de crear medios de comunicación que puedan mirar a la cara a... Claro, claro. Es que ahí vienen las dificultades. Entonces, tendremos que resolver esas dificultades, o sea, tendremos que ver cómo las podemos superar. Nosotros algo ya hemos hecho, hemos estado 20 años dando pasitos y algo hemos hecho, no hemos podido hacerlo todo, pero a mí no me cabe duda de que en algún momento llegará otra gente, habrá algunas alianzas estratégicas entre los movimientos sociales y los medios de comunicación sociales y quizás puedan dar un paso más adelante, o quizás no lo sé, yo quiero pensar que sí, ¿no? Y de hecho, bueno, yo ya no tengo edades para meterme en nuevas aventuras desde cero, ¿no? O sea, que yo ya tengo 57 años, ¿no? Pero si me metiera ahora en una historia de estas, creo que volvería a intentar algo así. O sea, otra cosa, y no porque, insisto, no porque considere que sea mala, ni peor, ni mejor, ¿no? Sino, en otra cosa ya no me veo. O sea, llevo 30 años en una determinada movida y ya tengo el coco hecho a eso, ¿no? Digo que si hubiera salido ayer... uno de los conferenciantes era de la banca ética, seguramente te hubiera dado un buen crédito, vamos. Bueno, agradecido quedamos. Es el tema de diagonal también, que no es en una radio que no es lo mismo que